Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Cassette Blog. Oasis de subculturas musicales concebidas por creadores ocultos. Todos los viernes a las 22 horas en Ibero 90.9. En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un aumento del 12% al salario mínimo para 2025. Pasará de 248.93 pesos a 278.80 pesos en la zona del salario mínimo general y de 374.89 pesos a 419.88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Así se logra una recuperación del 135% de su poder adquisitivo desde 2018. En 2025, sumamos un piso más a tu salario. Gobierno de México. Este domingo en la Hora Nacional platicaremos sobre las alergias. También hablaremos de las acciones que tiene nuestro país para combatir el fentanilo. ¿Quieres saber cómo ahorrar energía? Aquí te vamos a dar algunos tips. Y conoceremos la historia de Matilde Montoya, la primera médica mexicana. Leonora y Chá los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Y les comento que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, recomendó relajarse y tomarse un té de tila a todos aquellos que han criticado la decisión de realizar el concierto de la cantante española Rosalía aquí en el Zócalo capitalino. No se ha invertido en el metro, pero sí se invierte en el concierto de Rosalía. Entonces, o sea, no les gusta. No les gusta que Rosalía se presente en el Zócalo. Rosalía. Hay iniciativas de gobierno que van más allá de la política. Son manifestaciones mágicas provenientes de planos insospechados. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Primera etapa. Separar el azufre de la materia lejana. Es separar el espíritu de la materia. Se usa el antimonio. Segunda etapa. Separar el mercurio de la materia lejana. Es separar el alma de la materia. Se usa el plomo. Tercera etapa. La transmutación del plomo en oro. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas reverberantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. Les deseamos muy feliz año 2025, el cual hemos decidido comenzar con una edición más de La Fórmula Secreta y el disco, para invitarnos solo a otra sesión más de escucha profunda, sino también a dejar llevar el cuerpo, dejar soltar también todas aquellas ataduras que venimos arrastrando del ciclo anterior. Y en este caso, volvemos casi 4 décadas atrás al insigne disco debut de Danex, titulado Sex, una invitación también a abrazar el arranque de año con mucha pasión y una entrega total a los sueños por un mundo distinto, por un mundo amoroso, por un mundo marcado también por la ayuda mutua y el trabajo colectivo, por un horizonte de vida que nos permita sostenernos en este mundo agonizante. Sex no es solamente el álbum debut de la banda de Nex, sino también uno de los esfuerzos más tempranos de utilizar la tecnología del compact disc para hacer piezas largas que tuvieran una coherencia interna, pero que se extendieran más allá de la duración que permitía un disco de vinil. Entonces, Sex es a grandes rasgos una sola pieza de cerca de una hora de duración, pensada para, como decíamos, tener su coherencia interna. Pero también es una pieza que, a diferencia de la música que habían estado haciendo de Next, mucha de la cual pues no estaba grabada porque se trata antes que nada de una banda de improvisación libre, a diferencia de la música anterior de The Next, decía, Sex es una pieza que está pensada precisamente para ser una pieza escuchada en su formato grabado y no repetible de ninguna manera en vivo. Y la forma en la que The Next lograron esto fue grabando la mayoría de los instrumentos, o por lo menos el piano y el saxofón, en una grabadora de 8 canales, utilizando todos los canales de la grabadora y mezclándolo de una manera que da una sensación como de repetición, como de insistencia, como quizás incluso como de sueño o pesadilla, de tal manera que, pues, como decía, The Next son incapables de repetir la experiencia de escuchar Sex en un formato en vivo. Con lo cual, bueno, también es una pieza ideal para este formato de la fórmula secreta, en el que escuchamos piezas largas que lleguen o casi lleguen a la hora de duración y que tengan una intención detrás de ser escuchadas completamente íntegras. Entonces, disfruten este Sex de The Next, esta banda australiana de improvisación, y que tengan un excelente inicio de año 2025. Nos complace mucho escucharles de vuelta aquí en La Fórmula Secreta. Thank you. La fórmula se comparte. El secreto no. Escuchaste La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Que sigamos aquí es un acto de intervención divina. Ibero 90.9, el milagro de la radio. X, H, U, I, A, I, Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. La reforma al Infonavit cuidará y protegerá los ahorros de las y los trabajadores. Habrá transparencia en la asignación de créditos y viviendas y permitirá que existan créditos baratos y suficientes. Con la reforma se combatirá la corrupción. Ahora el Infonavit tendrá mayor control y auditoría de los recursos. En los siguientes 6 años se construirán 1 millón de viviendas para mejorar la vida de las familias mexicanas. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. Cosas que jamás debieron de haber sucedido. Que se muriera Juan Gabriel. Que Maná se considere una banda de rock. Que Belinda se autodenomine bélica y ahora cante corridos tumbados. Ya nadie dice las cosas como son. Por eso seguimos aquí. Ibero 90.9. El milagro de la radio. Entre paredes de ladrillo expuesto, estampas de disqueras que no existen y un hoyo en el techo por el que se cuela la luz, se encuentra el lugar que ha visto nacer a las mejores bandas de América Latina. El piso está pegajoso, el escenario no se ve bien y la cerveza está predeciblemente tibia. Pero no venimos por el lugar, venimos por la música. Estás en Mala Muerte, estás en Mala Muerte. Por Ibero 90.9. Por Ibero 90.9.